tierra y venimos a derribar a todo este sistema. Le queremos preguntar, ¿qué pasó con Tehuel? No sabemos dónde está. El aborto fue un paso, pero faltan muchos más. Nuestras cuerpas ni los territorios que habitamos son lugares para su conquista, para su saqueo, para sus planes de muerte. Muy buenas tardes. Una entrada fuerte, la verdad. Mari Compuché, acá arranca Embarrando el Aire, número 76. Lo natural no es un recurso. Pueden radio participar al 2944-802315, que estamos esperando su radio participar. Y ya que arrancaste por ahí, podemos contar la consigna. De alguna manera, lo que proponemos hoy para lo largo de estas dos horitas que vamos a estar habitando el aire es poder ir armando entre voces muy diversas. Donde ellos ven recursos naturales, ¿qué vemos nosotros? Y con esta pregunta también queremos que te sumes vos, que estás del otro lado, que nos cuentes. Sí, vamos a ir escuchando, como decía Paula, algunas voces de distintos territorios, pero siempre, digamos, pivotando sobre esta idea de cuestionar el concepto de recurso natural, ¿no? Y bueno, y quizás nosotros también vamos a intentar aportar algunos elementos, algunas preguntas más. Es que de alguna manera es como al revés, ¿no? Uno ve lo que ve, ve una montaña, ve un río, ve un bosque, lo siente. Y un loco o una loca o una lógica, un sistema enfermo, ahí ve recursos naturales, ¿no? Me parece que hay que tratar de deconstruir esta mirada tan ajena y volver a escucharnos, ¿no? Así, a los de abajo, a los que caminamos estas tierras. Sí, es una mirada, es un discurso que viene siendo elaborado de hace bastante tiempo, ¿no? Y tiene raíces más profundas de lo que pareciera en un principio. Pero bueno, me parece vital que empecemos a plantearnos esto, a discutirlo, a darlo vuelta, a que la tortilla se vuelva, porque no nos queda otra, estamos en ese punto. También darnos cuenta de que por ahí hay gente que dice, ay, la gallina es un animal prehistórico, no sé qué. Tenés un río al lado que es prehistórico, o no, pero hay algunos mares que sí, o sea, date cuenta de que estás en un mundo que está desde la prehistoria, no hace falta ver una gallina y pensar en un dinosaurio. Y que me parece que, rebotando con lo que decís, tener en claro que está desde antes que nosotros llegásemos y que debería seguir estando cuando ya no estemos. Pero bueno, retomo tu idea anterior, que es importante que nos acompañes, que también esté tu voz, tu sentir, y recordamos el número. 2, 2, 9. Un solo 2944 2944 80 80 digamos 80 23 15. Y a este mismo número lo podés utilizar para comprar rifas, porque Viste, son momentos raros estos, porque uno no sabe si contar todo de nuevo, ¿viste? ¿Cómo será esto? ¿Habrá alguien que esté escuchando La Embarrando por primera vez? ¿Habrá alguien que esté escuchando Radio Alas por primera vez? Es raro, ¿no? Uno no sabe quién está del otro lado. Se imagina un par de caras muy amorosas, pero en definitiva no sabes. Así que voy a intentar ser breve, pero decir que esta radio comunitaria la sostenemos totalmente ad honorem, con nuestro laburo voluntario, y la financiamos con las publis que tenemos. No hacemos publi para cualquier tipo de empresa o negocio, así que son publis de comercios, de artesanos, de mercaditos, todos amigues. Así que los sostenemos con eso, a veces con algo de guita que ponemos los que hacemos programa, pero no alcanza, cada vez está todo más caro. Hay equipo que tenemos que arreglar para que suene mejor, y por todo eso, el mes pasado hicimos canelones y este mes estamos con una rifa, con premios maravillosos que nos van donando, que van desde un cuadro precioso del Piltri. Una foto del Peñimate. Una foto sacada por el Peñimate, cerveza, artesanías varias, una clase de yoga, unas hermosas equipo de matera y yerbera, no sé, hay un montón de premios, canelones, cestas de mimbre, bueno, varias cosas de mimbre o de sauce. El precio de este número son una sesión de masajes, me están diciendo, ay, yo quiero ese. Acá todos queremos ese premio. El precio de esto, por competir por todos estos premios, que obviamente son, va a haber un papelito por premio. No es una competencia, participar. Es una al azar, el universo va a elegir a quien más necesita una sesión. Wow, yo dije competir, mirá cómo tenemos sí. El sistema dentro, qué barbaridad. Si querés participar de este sorteo, el precio del número es 500 pesos. Pero si llegás a comprar mientras hay un programa en vivo, como este, en Radio Alas, hay 2x1. O sea, por 500 pesos te llevas dos números. ¿Cómo haces para tener esta promo de 2x1? O te venís a la radio, divino, y nos venís a visitar. O depositás a Fogata... No, tigre.fogata.fauna. tigre.fogata.fauna. Vamos a sortearla el 31 de julio a las 18 horas en vivo. Sí, y enviar el comprobante de pago, de transferencia, al mismo teléfono que la radio participancia. Que es el 2944-802315. Muy bien. Bueno, habiendo dado todas estas explicaciones, esperamos que ya te copes y digas, sí, yo quiero bancar a la radio comunitaria y nos encargues un numerito que va a valer por dos. Y nada, ¿arrancamos? Dale. En el principio fue la fiebre del oro, deforestó los bosques y sus pueblos. La arrogante razón imperial se consolidó sobre el epistemicidio originario. Su obra directa nació infectada de indolencia congénita. La ciencia occidental se desentendió de la vida. La ciencia occidental le cedió los suelos a los mercaderes y las aguas a los ingenieros. Más tarde, confió la energía a los físicos y el gobierno de la vida en común a los especialistas en finanzas. llamados economistas. Y así no fue. Ahora, de esos suelos, cosechamos hambrunas, pandemias y sindemias de todo tipo. Las aguas se revuelven en forma de sequías, tempestades e inundaciones crecientes. El agua y el alimento, bases de nuestras energías vitales, de nuestra salud y convivencialidad, han sido convertidos en vectores de contaminación, enfermedades, hostilidades y muerte. Los físicos nos devolvieron la energía en forma de la más poderosa arma de destrucción masiva, incluso con poder para exterminarnos a nosotros mismos. Y los financistas terminaron de crear los mecanismos que nos mantienen esclavizados a una maquinaria de producción destructiva presuntamente imparable. Se nos ha inculcado que esa maquinaria no se puede detener, porque en tal caso todo sería peor. Se nos dice que esa máquina tiene que seguir funcionando, creciendo y aumentando su velocidad para que alguna vez resuelva todos nuestros problemas y cure todos nuestros males. Producir, producir, producir. A medida que esta maquinaria avanza, más nos hundimos en un pozo de impotencias, sufrimiento y desesperación. Finalmente, los financistas han logrado convencernos de que nuestra libertad es la sujeción a semejante maquinaria. Su mandato crece a expensas de nuestras capacidades y condiciones de autodeterminación y felicidad. Hoy estamos buscando la libertad en los callejones más oscuros de los que nos esclaviza y nos oprime. La fiebre del oro, desde el principio de la deforestación, es el combustible originario que alimenta la maquinaria. Hoy sigue explotando más a fondo las entrañas del planeta y los cuerpos. Nos ha sumido a la voracidad insaciable de los comedores de tierra que están provocando la caída del cielo. Esta maquinaria no solo está asfixiando el aire que respiramos, está colapsando la gracia en nuestras vidas. No hay vida más penosa que una vida sin gracia, pero si no la detenemos, va a acabar hasta con la gracia misma de vivir. Horacio Machado Araoz. Estamos en una época en la que hace rato los funcionarios ya no tienen modo de resolver problemas, ni de hacer como si lo hicieran. Nos tiran zanahorias cada vez con más veneno y menos sabor. Por lo cual, si no arrancamos a intentar resolver nuestros asuntos, nos chocamos con una pared importante. Embarrando el aire. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal. Pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán. Los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando. Van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza. siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular, va a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar. Con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, ¿por qué salieron si han de volver? ¡Han de volver! Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven. Pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar, el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar. Nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar. Con Embarrando el Aire, te recordamos que estamos esperando que nos cuentes donde ellos ven recursos naturales. ¿Qué ves? ¿Qué sentís? ¿Qué vivís vos? Y también estamos vendiendo rifas, vamos con el 2x1, así que estamos esperando tu mensaje al 2944802315. Bueno, y ahí pasó Biglietti cantando a las hormiguitas. Che, es increíble este tipo, ¿eh? Vos lo escuchás y vas cambiando lo que pensás y sin embargo te sigue acompañando, ¿no? Lo podés resignificar una y otra vez. Y antes la editorial, ahí hablando un poco sobre el tema justamente. Y a mí la primera pregunta que me surge es ¿cómo se sostiene toda esta locura, no? Porque me parece que no hace falta mirar como muy profundo, ser muy sesudo, tener mucha capacidad de análisis para acompañar esto que decía este hermoso texto. De que en realidad todo este saqueo, todo este exterminio a distintas formas de vida tienen por único fin alimentar una maquinaria, ¿no?, llamada capitalismo, que a su vez nos enferma de un montón de otras maneras. ¿Y cómo puede ser que si esto es tan claro, que si en realidad todo este saqueo es solo para que algunos acumulen más riquezas, ¿cómo lo avalamos, no? ¿Cómo es que no lo logramos dar de baja, no? Es la primera pregunta que me surge en esta tarde. Sí, y me acuerdo, me resuena con una pregunta también que es vieja y que es esta de que cuando alguien tiene hambre, ¿no? ¿Cómo avala el hecho de no pasar por una verdulería y manotear una fruta? ¿no? ¿Qué pasa ahí? Que prefiere morir de hambre antes de tomar algo ahí. También es, creo que se relacionan bastante, pero tienen que ver con cosas semejantes. Y pareciera que detrás de esto siempre hay como una promesa de, bueno, arrancamos escuchando al presidente de la nación, ¿no? Como que si vos permitís que vengan acá y, por ejemplo, exploten el Piltri, que se supone que hay oro en él, vamos a dejar de ser pobres. Y en realidad hay toda una historia demostrando que esto no es así, ¿no? Cuanto más saqueo, Potosí. Podemos arrancar de Potosí en adelante, el lugar de donde se ha extraído toneladas y toneladas de plata. Decía Galeano que con lo que se había extraído de plata se podía hacer un puente desde el Atlántico hasta España, y que con los huesos de quienes habían trabajado y muerto en esa explotación también. Ahora, a pesar de eso, es uno de los lugares más pobres de la tierra. Y podríamos ir con lugar por lugar sobreexplotado y siempre el resultado es el mismo. Es más miseria. La locura es que aquello que parece ser la causa de la pobreza y la miseria te la venden como la solución a eso. Y ahí vos decís ya, ¿qué se hace con este delirio? Por eso un delirio, no sé si es un delirio, no me pondría esas palabras, pero es algo, como decía en el anterior aire, es algo bastante viejo, ¿no? ¿Qué sé yo? De repente, si uno va a Potosí y ve las construcciones, ¿no?, que el turismo disfruta, las construcciones, por ejemplo, de tantas catedrales, iglesias, etcétera, por ahí tiene una pista de a dónde se fue la riqueza, ¿no? No estoy diciendo que toda la riqueza se fue para el Vaticano, pero es indudable que no quedó en el lugar de origen, y que de ahí en más, o incluso antes, en ningún lugar de origen del metal o del recurso, entre comillas, que se extrae, queda la riqueza o queda algo que pueda beneficiar a la población circundante, ¿no?, a esa extracción. Más bien lo contrario, son lugares, son zonas de sacrificio, como le decimos últimamente, zonas en donde queda todo demasiado contaminado, donde queda demasiado imposibilitado para producir otros tipos de cuestiones o de que crezcan de nuevo lo que crecía previamente a esa explotación. El tema es que uno va sintiendo que el planeta mismo se va convirtiendo en un mosaico de zonas de sacrificio, y vos la otra vez definías las ciudades como de estas granjas humanas, ¿no? Feedlots. Donde se amontona a un montón de gente y se le da alimentos multiprocesados de muy baja calidad. Todo un planeta consumido por este monstruo. Digo, ¿cómo no estar dispuesto a defender aquellos lugares que quedan menos contaminados y también emprender al saneamiento de los que fueron hechos bolsas, ¿no? Nada está perdido, hay que ir a sanear esos espacios. Sí, acá hay dos radioparticipancias. Una dice, hola embarrades, hermoso escucharlos desde lo que se siente un planeta aparte. Los hilitos de mi corazón tironean al escuchar la canción de entrada. Yo pensaba, mientras hablaban, que los recursos naturales no solo son físicos, material, que se puede minar, sacar, extraer. También tienen otro lado. Uy, para que se me mueva. Ahí. Estos recursos también son recursos para nuestras almas. El bosque, las aguas, los campos, son un lugar donde podemos descansar, pensar y retomar fuerza. Entonces, cuando hablamos de recursos naturales, al defenderlos, hablamos de una defensa más grande. Nos defendemos a nosotros, como parte, porque lo somos. Los amo desde California. Desde California. Saludos a mi upper favorita, Nai, Anti, Pau y Iván. ¡Los extraño ya! ¡Qué grande! Bueno, claramente es una radioparticipancia de Lume que se fue para el hemisferio norte, que ya nos va a estar contando y mandando... ¡Te queremos, Lume! ...material de cómo se vive en esos lugares, ¿no? Que al fin y al cabo es a donde va a parar todo lo que nos saquean. Lume, abrazo gigante y gracias por seguir ahí, aunque estés más lejos. Acá otra dice, hola Embarrando, qué comienzo de programa, escalofríos. Creemos que el único recurso explotable son sus riquezas, esas que tienen guardadas en paraísos fiscales. Esas cuentas fantasmas deben usarse para sanar lo que su acumulación causó. Feley, claro, si necesitamos dólares, están ahí todas las reservas federales en los United States. Lo dije tan mal. Pero bueno. Igual vaya... creo que hablaba de los paraísos fiscales, en donde también hay muchos dólares. Claro, pero bueno, yo sí. Le sumé eso. Sí, no creo que la radioparticipante le moleste. Estoy segurísima. Contestame si no te gustaría ir a conseguir. Viste que muy poquito oro se usa para algunas cosas que realmente son como un servicio a la humanidad. Muy, muy poquito. Menos del 1%. Bueno, ese 1%, mirá, nos sobra con lo que hay en las reservas. Vamos, vamos. Como que usan explosivos para conseguir el oro. Vamos con lo explosivo a minar y a conseguir el oro. Ajá. Y bueno, ¿por qué no pueden saquear el Piltri y yo no poder saquear la Reserva Federal? ¿Hay oro o no hay oro? Sí, claro. ¿Y nos salvamos de la pobreza? Bien. Mira, ahí vamos. Me voy a volver re Milei, ¿viste? Vamos a conseguir oro para salir de la pobreza. Yo digo que mejor para salir de la pobreza dejemos de usar oro y dinero. No. Claro. Oh, y siempre te corren por izquierda. Estás atrapada, gente, en la misma lógica, ¿te das cuenta? ¿Qué son los recursos naturales? ¿Por qué les llamamos recursos naturales? Recursos naturales es una concepción, cuando hablamos de recursos es algo que tenemos para uso propio. Y de una mirada mercantilista, una mirada desde el comercio, podemos decir que el recurso es algo que me permite, yo diría desde el capitalismo, acumular riqueza, ¿no? Es algo para hacer dinero. Y si digo que es natural, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de algo que es propio de la naturaleza, algo que no es producido por el ser humano, algo que se genera a través del trabajo del ser humano, ¿sí? Porque el petróleo es natural y el ser humano lo extrae de las entrañas de la tierra. Pero dijimos que el capitalista lo único que quiere es ganar dinero, acumular riqueza, porque convengamos que el que es dueño de una petrolera o el que produce soja, más de lo que necesita para comer, lo único que quiere es tener mayor riqueza. Yo entonces, en vez de llamarlo recurso natural, lo llamaría bien común. La naturaleza es algo que es un bien, es algo que nos pertenece a todos como comunidad, como sociedad. Bien común es el agua. Todas y todos necesitamos para vivir. Y la naturaleza también la necesita. El petróleo es un bien común, que nos puede generar riqueza, sí, pero también como comunidad. El problema está cuando esa riqueza se empieza a agotar, porque saben que los bienes comunes son renovables y no renovables. ¿Qué significa que sea renovable o no renovable? Por ejemplo, el petróleo no es renovable, porque no es algo que se vuelva, nosotros lo sacamos de la tierra y vuelva a reproducirse dentro de 100 o 200 años. Para que exista el petróleo te tardan millones y millones de años. Mi hija lo llama jugo de dinosaurio. Por lo tanto, no es renovable. En cambio, podríamos decir que la madera es renovable. Y sí, cortamos un árbol, el árbol vuelve a nacer. Y acá entra un tema fundamental, que es la cantidad, la escala. ¿Genera un problema de deforestación cortar 10, 20 árboles para construir una cabaña? No. En realidad, cortar 20, 30 y hasta 50 árboles no generaría un problema ambiental. Pero en caso de que cortemos 1.000, 2.000 o 3.000 árboles simplemente para ganar dinero, ahí sí ya tenemos un problema ambiental, porque estamos deforestando y todos sabemos lo que pasa cuando se corta, sacamos parte del bosque. Lo mismo va a pasar con el petróleo. Hoy tenemos todos a base de petróleo, pero lamentablemente, si no tenemos la distribución de ese bien común para toda la comunidad, simplemente los beneficios de ese bien común quedan para unos pocos. Por eso, los invito a reflexionar y a pensar no en recursos naturales, sino más bien en bienes comunes. Tener en cuenta el impacto ambiental que tiene justamente esta intención de acumulación de riqueza, que tomamos de la naturaleza más de lo que la naturaleza nos puede volver a dar. Los bienes comunes los encontramos en el océano, en los cardúmenes de peces que nos generan alimento. Lo encontramos en la tierra, ¿sí? Rica la tierra que nos permite, por ejemplo, tener alimentos de origen vegetal. Pero hoy no. Hoy el capital, el capitalismo, solo quiere seguir acumulando riquezas y contamina las aguas, contamina la tierra. Podemos hablar de revolución verde, ¿sí? Como un abuso de esos bienes comunes. Así que, nada, los invito a observar el ambiente, los invito a observar el paisaje. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esos bienes comunes? ¿Quiénes los manejan? ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad para poder cambiar eso, esa mirada? Para que esos bienes comunes se vean reflejados en las escuelas, que esos bienes comunes puedan ser, por ejemplo, utilizados en los hospitales, que todos tengamos la oportunidad de acceder a la educación, de acceder a la salud. Nos sirven los bienes comunes, siempre y cuando entendamos que son bienes comunes y no recursos naturales. Muchísimas gracias, ha sido un placer y será hasta la próxima. Mi nombre es Carolina, soy integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca. Pensar en el concepto de recursos naturales es pensarlo desde una lógica extractivista. Y por supuesto que genera explotación, desigualdad, contaminación. Es una lógica en la que se usa el agua, la montaña, la tierra y se desecha. Se benefician unos pocos a costa del sufrimiento de muchos. Y nosotros podemos dar fe de ello. Nuestro territorio vive desde hace 20 años esta lógica extractivista desde la mega minería, explotación de oro en las nacientes de nuestros ríos. Esta situación nos ha llevado a padecer la contaminación y escasez de agua. Son muy pocas las personas que trabajan allí, pero somos muchos los que sufrimos esa contaminación. Esta lógica también se plantea con discursos que dan cuenta de el pleno empleo, el desarrollo sustentable, pues nuestro territorio puede dar fe que no es así. Podemos decir que estamos tan pobres o más pobres que antes. Nosotros debemos seguir defendiendo nuestra agua. Debemos seguir posicionados desde la cosmovisión indígena, donde el agua, la tierra, el aire son nuestros bienes comunes. Vivimos en un ecosistema en el cual nosotros no podemos pensarnos sin estos elementos básicos para nuestra subsistencia. Bueno, ahí escuchamos a Pedro, por un lado. Pedro, profe de geografía, muy querido. Comparto con él aulas en la 788, acá en Chubut. Y después a Carolina, ¿no? De Hachal. A pesar de estar enfermita, logró mandarnos estas palabras. Así que le damos mucho, mucho cariño y gracias a las dos. Y agradecer, ¿no? Profundamente agradecemos ya a todos los testimonios que vamos a escuchar. Bueno, gracias por poner ahí su voz, su sentir y, bueno, ayudarnos a que entre todos podamos ir armando otra mirada. tenemos una radio participancia que dice: buenas, hermoso programa, ideal para reflexionar. Les recomiendo el trabajo de Ain Mora, vecino de la comarca, donde su tesis se basa en la deuda ecológica. Saludos. Muchas gracias por la recomendación, y si podés radioparticipar de nuevo y contarnos cómo podemos conseguir ese material, más que agradecides. Estas radioparticipancias llegan al 2944-802315. ¿Y cómo era la consigna? La consigna es: donde ellos ven recursos naturales, ¿qué ves? ¿Qué sentís vos? Y también estamos con la rifa, que estamos en el 2x1. Manden un poco de dinero al tigre.fogata.fam. Manden un poco de dinero. ¿Sale 500 pesos cada número? No, sale 500 pesos dos números, porque estamos en el 2x1. Bueno. Manden un poco de dinero, que son 500 pesos o 1000 o 2000 o 1500 o lo que quieran. Pero qué atrevida. Sí. Si ustedes quieren mandar mucho dinero, tipo mucho en serio, a nosotros no nos molesta, o sea... Pueden comprar rifas o no. Si no quieren rifas, también pueden mandar dinero. Bueno, esto... ¡Ey! Y mandan el comprobante al 2944-8023. Tenemos un muy buen radioparticipante. Vos dijiste eso y mandó un link y mandó un contacto. Genial. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y nada, y termino con lo de la venta de la rifa. Y se rifa el 31 de julio a las 18 horas en vivo. Lume, si estás escuchando desde el norte, ahí a ver si vendemos números en dólares. Acordate que si estás a la distancia y salís sorteado y no te podés venir a buscar el premio, te mandamos una artística, algún audio con lo que vos quieras. Y hasta puede ser en inglés. Así que dale, Lume, vendete algunos números. Dos números por $500, nada más. Bueno, es así. A ver, compañeros. Lo justo es justo. Me parece que les está entrando demasiado de lleno la lógica de los recursos naturales. Ey, y algo que no dijimos hasta ahora, que ajá, si nos estás escuchando en diferido por alguna otra radio como La Piuqué, Zumba la Turba, por la página Archi, bueno, o Radio Los Coihues, no dejemos. O Radio Los Coihues, que hace poco nos retransmiten, nos puedes radioparticipar al embarrandoelaire@gmail.com. Y también va el 2x1. Sí. Bien, bueno. Terminada la hora de la venta, estamos muy mercachifles. No, bueno, pero es que a la radio la tenemos que bancar entre todos. Seguimos reflexionando. Yo me parece que algo fundamental que acabo de escuchar es tener en cuenta la escala, ¿no? Me parece... que una cosa, por ejemplo, es un molino de viento, que es algo reamigable y que te puede sostener el consumo hogareño. Y otra cosa es tener un parque eólico que se carga a todas las abejas, con los problemas que tiene esto para la polinización, y a millones de aves, murciélagos, etcétera. Digo, por dar un ejemplo de las energías que no son las que más nos atemorizan, pero aún así, a gran escala, también son un problema. Sí, yo lo que quería aportar, quizás como elemento para discusión, lo tiro, ¿no? Pero, y sí, no voy, aviso que no voy a profundizar demasiado, ni disertar, ni nada. Pero dentro de lo que se llama ecología política hay cierto debate que me parece que se cruza bastante con esto, que tiene que ver con la discusión entre antropocentrismo o biocentrismo. También algunos le llaman ecocentrismo. Y esto tiene que ver con cómo nos concebimos en relación a la naturaleza, ¿no? Si creemos que la naturaleza está para servir al humano, al ser humano, a las comunidades humanas, bueno, de repente podemos esgrimir discursos semejantes al que escuchamos cuando abrimos el programa, ¿no? Ese discurso ahí titubeante incluso. Y entonces uno muy fácilmente habla de recursos, incluso la palabra bienes también tiene cierta connotación patrimonial, de alguna forma. Bueno, son bienes comunes. Ahí hay quienes hacen algunas disquisiciones y dicen, bueno, en realidad los bienes comunes como que ponen el acento en que son de toda la comunidad y entonces no son apropiables por un privado, ¿no? Y entonces hay ahí entre lo colectivo y lo privado, pero cualquiera de las dos posturas no se sale del antropocentrismo. Y por otra parte hay quienes, incluso acá por Puel Mapu, sostienen otro discurso que tiene más que ver con el biocentrismo, en el sentido de decir, bueno, el ser humano es una especie más dentro del territorio y en todo caso abusa o digamos genera actividades que desequilibran la Ñuque Mapu, el ecosistema, o como según el paradigma que uno tenga le quiera decir, pero al resto, al concierto de seres vivos y no vivos, pueden terminar siendo afectados por este desbalance de la especie, de una sola especie, en este caso la humana. Vos sabés que cuando te escuchaba pensaba que como un correlato de esto es aquellas ciencias sociales que, como veíamos la otra vez, tratan de volver qué características de la sociedad occidental son como características del humano, ¿no? Entonces te dicen, bueno, pero el humano por naturaleza tiene conductas desequilibrantes, porque tal cosa, tal otra, bueno, ahí cada uno agarra su librito. Ahora, la verdad es que estamos llenos de ejemplos, y Puel Mapu me parece que se los puede ir a ver, territorios que fueron habitados por siglos sin dejar huella, ¿no? Y lo loco es que hay veces que sentimos que lo que nos tenemos que enorgullecer es al revés, ¿no? Amamos las grandes pirámides, las grandes monumentos, pero ahí estoy con Úrsula Leguín, ¿no? Las culturas más grosas son aquellas que pueden pasar por la tierra sin dejar huella. Sí, digamos, pensemos que muchas veces, incluso en el lenguaje que usamos diariamente, nos concebimos casi automáticamente por fuera de la naturaleza. Entonces decimos, hay que preservar la naturaleza. Perdón, en algunos lenguajes, ¿no? Me parece que el Mapuzungún es un poco distinto, por ejemplo. Muy bien. Sí, estaba hablando del lenguaje que usamos acá en este momento, el castilla, digamos, o el castellano, pero o el inglés. Pero está un poco estas concepciones de, bueno, hay que proteger la naturaleza, o hay que explotar la naturaleza, o hay que servirnos de la naturaleza, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que nos posicionan por fuera de, y en todo caso, por encima de, ¿no? Como que, bueno, en definitiva, todo puede estar al servicio de la especie principal, vamos a decirlo así. Y bueno, eso tiene muchos orígenes. Por eso yo al principio decía, hay como un enraizamiento súper lejano y que tiene que ver con esto de pensar que el humano entonces puede disponer de todo. Y si recordamos las palabras de nuestro benemérito presidente, que algunos critican por loco, por desvariante, cuando mete ahí a la iglesia en el medio de todo su discurso, que fue avalado por todos los gobernadores, hay que decirlo, y por todos los diputados y senadores de este estado tan bonito que tenemos, y este gobierno democrático y republicano, que es el tema de la religión, ¿no? Y muchos ubican, digamos, como uno de los orígenes de esta separación entre humano y naturaleza a ciertas religiones, que ponen como este énfasis en que el humano sería como la apoteosis de la creación divina o algo por el estilo. Dos cosas rapiditas. Una, claramente, la creación, digamos, para todos los que somos judeocristianos, independientemente de si creemos o no, pero que estamos formados en esa matriz, el Génesis, claramente, Dios puso el mundo para que nos sirviéramos de él. Es la lógica que estás nombrando sin ninguna segunda lectura. Hoy por hoy, en cierta postura de la Iglesia, intenta como tener una mirada y decir, bueno, pero esa creación hay que cuidarla. Pero de todas formas, es una creación que pareciera pertenecernos bajo la lógica del Génesis. Y por otro lado, recordaba como muy bonito, cuando yo me empecé a conectar con la lucha de Hachal, me flasheó muchísimo una bandera que decía, somos la naturaleza defendiéndonos. Y me parece que ahí se habilita otra mirada. Mi nombre es Patricia y transito por montañas de distintos lugares desde hace más de 40 años. Y por suerte he podido conocerlas, muy diversas, de distintos lugares y de distintas geografías. Cada experiencia ha sido única, porque ninguna se puede comparar ni repetir, porque son, además de que la montaña es cambiante, cada vez que nos adentramos en ella, yo me voy transformando, modificando en cada ocasión. Las montañas son hermosas en sí mismas, independientemente de si las caminamos o no. Hermoso no es solamente una categoría estética, sino que también tiene que ver como una expresión de un universo sorprendente que admite la pregunta, que admite la admiración, que admite el sobrecogimiento ante esas realidades tan, tan enormes como las montañas, aunque no tiene que ver si la montaña es grande o chica, sino que tiene que ver con ese espacio geográfico en el que uno se adentra cada vez que decide acercarse a una de ellas, a una cadena o una cordillera, o con los distintos nombres con que las podemos reconocer. Los ecosistemas de montaña suponen interacciones de organismos vivos y otros que no son vivos, pero que se establece una dinámica, un equilibrio, que son necesarios para poder sostener aquellas existencias que son complejas y otras que son simples, pero que en esa interacción se van proliferando la cantidad de seres que habitan o que pueblan esas montañas. Otra idea que me surge al pensarlas es que las montañas nos preceden en el tiempo, y acercarnos a ellas nos hace comprender la humildad y la pequeñez de nosotros como seres humanos, y también cómo nuestros horizontes culturales, nuestras ambiciones y nuestros egoísmos se pueden observar en otra perspectiva, y que nosotros no somos absolutamente nada importantes para las montañas. Sin embargo, ellas sí son fundamentales para nuestra existencia. Otra idea que me surge vinculada con las montañas es que agredir, destruir, alterar a las montañas y a todo el ambiente que se desarrolla en ellas es, además de ser algo estúpido, es algo egoísta, porque priva no solamente a nuestra generación, sino a otras generaciones futuras, poder disfrutar y poder vivir de los bienes generosos que ellas nos ofrecen. Por eso creo que es necesario, primero, poderlas conocer, animarnos a adentrarnos en ese mundo que seguramente vamos a poder disfrutar y vamos a poder descubrir. Y también pensar que desde las montañas se genera vida. Ya sabemos por los glaciares, por los ríos, por la importancia que tienen las montañas para nuestros ambientes que son de abajo, podríamos decir. Las necesitamos y por eso no solamente protegerlas, sino animarnos a interactuar de una manera más responsable, promover modos de vida, modos de economías, modos de políticas que promuevan esta interacción y este respeto fundamental hacia ellas. Creo que sería un signo de poder avanzar en la construcción de una cultura más humana, a la vez que más respetuosa de esta maravillosa realidad que nosotros la tenemos tan cerca y que la podemos visualizar mucho más que quienes están sumergidos en otros ruidos más ciudadanos. En este tiempo que es tan oscuro, oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, hay que vivir, hay que luchar, y vamos juntos a la acción. Oír el río, oír el viento, oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, oír el río, oír el viento, y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro. Oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Hola, acá educando adultos, embarrando el aire. Yo sé que ustedes deben estar llorando, tipo, será esa canción, es lluvia sol. ¿Será que por fin, después de un tanto tiempo, de tanto sudor y lágrimas esperando este deseado educando adultos? ¡Es! ¡Aquí estamos! ¡Resurgimos desde el piso! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Todo es comprar rifa! ¡Ey! Hace 2 semanas que no estamos. Tranquiles, no nos morimos, no nada. Solamente, o sea, el educando no se canceló nada. Solamente, o sea, lo que pasó se fue enfermó que Nai. El anterior... Estuvimos con Juguemos en el bosque. Bueno, se escucharon mucho nuestras voces y decidimos poner nuestro tiempo a donoren. ¿Qué? No, digo, donar nuestro tiempo a tiempo al común. Pero, o sea, a ver, explica bien. O sea, que el educando adultos no esté y que estemos en todo el programa porque era súper divertido estar con todos. Un educando cortaría toda la onda. Y el anterior, bueno, yo estaba enferma, me tenía que recuperar. Y bueno, fue mi cumpleaños, así que obviamente pueden mandar regalos, pueden mandar radio participantes. No, pero vos estás pero muy espera, capitalista. Cómprenos rifa, platita, mándenme regalos, mándenme radio participancias. No. Para regalos quiero decir radio participancias. Ese es el regalo que pueden mandar. Si quieren de paso comprar rifas o lo que sea por mi cumpleaños o mandar algo, no me muere. No, pero en serio que yo quiero radioparticipancias. Ese es mi regalo de cumpleaños que quiero. Por favor, fue mi cumpleaños el lunes. Dale, un regalito. Por lo menos un feliz cumple o una rifa o un lluvia sol. Sí, eso estaría bueno, que manden lluvia sol. Si quieren lluvia sol cantarlo. Pero, esperen. Manden mensaje. Tenemos una radioparticipancia de alguien muy especial. Buenas, hermanes. Incluso desde un paradigma antropocéntrico, destruir lo que sostiene la vida es finalmente suicida. y la idea de bienes en un tal Aristóteles estaba más ligado a los valores, a lo que es un fin y no puede tomarse como mero medio. Por eso no sería tan ligado a la figura de propiedad. ¡Les hiperabrazo! ¿Y qué piensan de ese extraño modo de querer cuidar a la naturaleza ecosistema, haciéndola pasar por el paradigma jurídico de sujeto de derecho? ¿Le hacemos algún favor al sentipensarla desde ahí? A ver, como ya se habrán dado cuenta, porque está casi firmada por cómo se escribe y con las palabras tan raras que usa, o sea, no son raras, pero son muy trabadizas, se habrán dado cuenta que es alguien que hoy no está. Pero no es que no está porque se fue el embarrando, sino que vuelve en una semana. O sea, en la próxima semana ya viene al embarrando. Eso es lo que quiero decir. Te extrañamos. Sí, te extrañamos hoy. Es raro escuchar el embarrando y no escuchar tu voz. Te extrañamos, Max. Bueno, me miran mal porque creo que no tenía que decir el nombre. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Nos mandaron radioparticipancias, que creo que es para... por vos. Más vale mi ausencia. No se vuelvan capitalistas, pequeñas. ¡Feliz cumple, Nai! ¡Gracias! Bueno, acá responde a los mensajes a Abby. Si ustedes también quieren mandarle un regalito a Nai, o sea, una radioparticipancia, no le manden cosas porque se va a agrandar la otra, es al 2944-808315. Y pueden comprar rifas al tigre.fogata.fauna, que se rifan el 31 de julio a las 18 horas en vivo. Y manden el comprobante de número. Tigre.fogata.fauna, estamos en un 2x1, así que 500 pesos por dos rifas, que hay unos premios buenísimos. Y bueno, empezando con el tema del programa, porque nos fuimos mucho por las ramas. No sé, ¿vos qué pensás? Oh, yo tengo mucho por decir. ¿De qué cosa? Para mí, mira, los humanos somos piojos en la cabeza de alguien. La cabeza es la tierra, ¿no? Eso para empezar, somos piojos. Imagínense esa, ¿no? Cada vez, o sea, nosotros luchamos en contra de los piojos venenosos, en los que le hacen mal a la, contra los que le hacen mal a la cabeza. O sea, no sé si existen piojos venenosos, es verdad, pero imagínense, ¿no? Creo que no. Imagínense. Luchamos contra los piojos venenosos, pero nosotros también somos piojos, pero buenos. No hay que perder la esperanza. Hay que sabernos fuertes. Porque aunque somos piojos, los piojos, ustedes imagínense, ¿no? O sea, sí, a veces te molestan, es complicado sacártelos, cada vez se mueren más difícil, hay que ponerte shampoos especiales y todo eso es complicado y es re molesto. Pero al fin y al cabo, vos, agarrás un piojo en la mano y lo matás. O sea, sos gigante, lo puedes aplastar fácilmente, lo puedes ahogar, o sea, sos mucho más fuerte que el piojo. Entonces, hay que pensar que estamos del lado de la cabeza, del dueño, del dueño de la cabeza. Entonces, ¿cómo nos vamos a creer débiles? ¿Cómo vamos a creer que estamos perdiendo esta batalla o lo que sea? Si estamos del lado de la cabeza, estamos del lado de la persona que agarra un piojo y la mata, ¿entendés? Es como que hay que tener esperanza. No hay que sentirnos débiles, derrotados y todo lo que sea, porque en algo que decían en Factor Fuera ayer, decía Iván, es, en todo caso, somos la parte humana de esta batalla. Pero después, en el planeta viven miles de otros, no sé, de otros tipos de piojos, además de que estamos del lado de la cabeza mismo. O sea, ustedes imagínense que hay un tornado y mata a 10.000 personas. Entonces, o sea, yo no estoy a favor de matar o lo que sea, pero no sé si se entiende. Estamos en esa fuerza, por ahí no nos va a reconocer. Probablemente si tiene un tornado no va a reconocer. No voy a matar a esta persona porque está de mi lado. Pero digo, Estamos del lado de esa fuerza impresionante. Y nos sentimos débiles. Sentimos que estamos perdiendo todo el tiempo, que derrotados, que no servimos para nada. Pero luchamos en conjunto esa fuerza o del lado de esa fuerza. No somos débiles. Igual, o sea, por algo nos tienen miedo, ¿o no? ¿Vos pensarías a los animales como otro tipo de piojos? O como no piojos, pero que viven en la cabeza. Yo lo pensaría más como microorganismos que más que perjudicar ayudan a la cabeza. Claro, pero, o sea, sí, obviamente. No digo que perjudica, pero los piojos, o sea, nos molesta. Bueno, sí, nos perjudican. Bueno, no importa, ¿me entendés? Sí, tenés razón. Hay radioparticipancias. Dale. Dice, hola, educando. Acá en Malos Aires andamos escasísimas de recursos y de naturaleza ni les digo. ¡Feliz cumple, Nay! ¡Les queremos! ¡Hermoso programa! ¿Y hay más? ¡Feliz cumple, Nay! ¿Qué tan vieja estás? Cumplo 9 años. ¿9 años? Cumplo 9. Bueno, hay otra radioparticipancia. ¿Qué dice? ¿Ustedes hablan de la fuerza del territorio? Sí, exacto. Entonces, yo digo, desde ese lugar hay que continuar la esperanza. Para. Quiero decir que dije eso porque quería ver si alguien se daba cuenta de lo... Y acá, de una de mis radioparticipantes favoritas me pone, ¿por qué no mentís? ¡Sí, se dieron cuenta! Cumplo 11 años, no 9, 11, 2, mentí. A ver, ¿dos? ¿Ustedes pueden creer que yo tenía 8 hace unos meses, hace unos días? Dale, ¿no pensaste que yo tenía 10? Dios mío. ¡Ey! Otra radioparticipancia. Gracias a ustedes. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias a ustedes! ¡Feliz de escuchar! ¡Gracias a ustedes! ¡Por favor! ¡Feliz de escuchar! ¡Gracias a ustedes! ¡Feliz de escucharles! ¡Y feliz cumple a la joven! Igual te decía feliz cumpleaños. Pero estás media pasada de rosca. Dale, ¿no querés hablar sobre lo que estaba diciendo yo? ¿No me escuchaste? No, bueno, lo que estaba diciendo es que, bueno, no podemos no tener esperanza. Si lo ves así, yo hace poco me di cuenta de por qué no tengo esperanza. Si en realidad estoy del lado fuerte, por decirlo de alguna manera, ¿entendés? No sé. O sea, tampoco es que digo, listo, tengamos esperanza de que la cabeza se va a defender sola y la tierra se va a defender y no hagamos nada. ¿Por qué no? Porque en realidad, por lo que luchamos, que eso siento que hay un poco de confusión, que todos la gente de mi edad o de mi generación así dice, sí, vamos a ver, por ahí el planeta deja de existir. El planeta no va a dejar de existir. Los que nos vamos a extinguir vamos a ser los humanos. Pero el planeta, ¿cómo se va a dejar de existir el planeta? ¿Yo? O sea, hasta ahora no inventamos la estrella de la muerte, así que el planeta no lo vamos a romper por completo. Por lo que luchamos, en verdad, es por no extinguirnos y por decir, bueno, sí, vale la pena ser humano. No es que los humanos son puros piojos venenosos. Podemos vivir conviviendo con la cabeza. Quería contarles que tengo un calendario que vos le vas sacando así los días de un papelito y te cuenta como una frase esperanzadora, ¿sí? O una frase que es como la verdad de la vida, algo así. Y hay una que está bastante repetida, porque a veces se repiten, que dice, reza, pero no dejes de remar hacia la orilla. ¿Eso sonó el aire? Sí, escuchamos. Pongan. Bueno, ahí va a salir una... ¡Feliz cumple, Neiken! ¡Ay, gracias, Marga! ¡Te queremos, Marga! ¡Te queremos! Y también saludos a Benja. Saludos a Benja. Bueno, gracias, Marga. Gracias por mandarnos ese audio tan lindo. Por mandarme. Sí. Gracias, Marga. Y dice una radioparticipancia. Hola, educando. El discurso del Prezi lo que nos deja claro es que el poder económico se ve frenado por muchas personas conscientes. ¡Feliz cumple, Nay! Gracias, gracias. Y otra dice, Nay, ¿quién está encarnando el antropocentrismo? ¿Es una especie de sketch? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mala onda! ¡Ah! No, no es un sketch. Nay, ¿dónde el poder ve recursos naturales? ¿Vos qué ves? Cosas prehistóricas. ¿Cómo? Que creo que no se escuchó. ¿Cómo decirlo? Punchis prehistóricos. Oh. ¿Punchis? ¿Qué les digo? ¿Qué son? ¿Qué son qué? ¿Quiénes son? ¿Qué son? ¿Los recursos naturales? No son recursos naturales. Claro, pero ¿dónde? Claro, la montaña, por ejemplo, ¿qué es? O sea, ¿qué le digo? ¿Es un algo o es un alguien o es un... ¿Es un qué? Claro, creo que entiendo tu pregunta. ¿O qué es? O sea, creo que no es un quién, pero tampoco es solamente un algo. A menos que un algo sea un montón. Claro, pero, o sea, ¿qué digo? Es un algo prehistórico, porque antes había dicho es una cosa prehistórica, pero no es una cosa. Es una montaña. Es una montaña prehistórica. Es prehistórica. Es prehistórica y es algo querible, algo... Yo al Piltri... Aparte de que le va a hacer muy mal al mundo y todo eso, me voy a poner triste si no lo veo más. Muy triste. Claro, ahí como... Me lo van a arrebatar. Es reinteresante. A mí, pero no es mío. Pero me lo van a arrebatar a mí. Claro, es algo reinteresante lo que decís. Porque es como... Hay un cariño. Además de saber que, bueno, si nos contaminan todo el agua, no, nos vamos a extinguir. Pero también queremos a los ríos, los queremos como con amor. Tipo, amamos a los ríos. Vos amas. Arre. Es como que hay como algo más. Además de... Porque sigue siendo egoísta decir, tipo, como lo que decía Maxim. Viste que decía, aunque digamos, aunque seamos antropocentristas... Ay, nunca me sale esa palabra. Es cualquier... Perdón que nos reímos, es que hay alguien gritando afuera de la radio. Bueno, aunque seamos re antropocentristas, destruimos el lugar donde vivimos. O sea, es como destruir tu casa. Pero además de esa mirada egoísta de que estoy destruyendo mi casa... Yo quiero mi casa, le tengo cariño, porque es donde crecí, es lo que veo todos los días. O sea, ahora ya saliendo de la metáfora, ¿no? El Piltri, yo me despierto y lo veo todos los días. Le hablo al Piltri en mi cabeza, ¿no? No es que digo, hola Piltri, ¿cómo estás? Pero sí pienso y le hablo al Piltri. Y lo miro y digo, mirá, está re nevadito y todo así. Es como un amor hacia eso. Como querés a una persona, o como querés a tu perri. O a le perri, porque no es tu perri, pero bueno. ¿Qué? ¿Otro audio? En la montaña veo árboles que nos dan oxígeno. Ay, sí, hay árboles que nos dan oxígeno, es cierto. Sin la montaña, sin árboles nos morimos. Nos morísimos totalmente, bueno. Sin plantas, digamos. Nos morísimos. Es que no hay más. Morimos. Es como decir, morimos de hambre, pero menos. En 3 segundos morimos. Muertos. O sea, es como... Aparte hay que pensar. Hay que sentirnos poderosos, pero porque estamos del lado de la naturaleza. Y ellos tampoco. ¡Un humano! No tiene... nada de... tipo... poder. No... tiene una metralleta de no sé qué, sí. A tu metralleta se la come el barro. O sea, pensalo. Digo, a ver, por ejemplo, un árbol. Un árbol hace que viva un montón de seres vivos. Un mono. Un mono hace que no se sobreproduzcan bananas. Yo qué sé, un montón de cosas. Pero el humano, ¿qué hace? ¿Qué hace? Si te pones a pensar, ¿qué hace? Arruina el mundo. ¿Qué más? Arruina el mundo y arruina el mundo. No. Cuida a los perros. Los perros ya se podían cuidar. No, pero tanto como un mono... ¡Arruina el mundo! Tanto como un mono así hace que no se sobreproduzcan bananas, también los humanos hacen que no se sobreproduzcan las cosas que comemos y así. ¡Comemos todos los humanos! Somos unos chantas y nos morfamos todo el mundo. Ey, hay otro audio, me parece. Ah, no. Creí que hacían señas. Hay una participante que dice: imagínate si el lago se llena de cianuro. Sí, re triste. Y acá dice otra radioparticipancia. No contesté nada a esa radioparticipancia porque me largo a llorar, la verdad es que no hay mucho que decir. Los piojos no son prehistóricos y les hermanes piojis no se bajonean cuando les explotamos. Sí, obvio que se bajonean, pero bueno. ¿Qué va, se no, va a hacer? También cuando comes una planta, la planta se debe poner triste que le saques una hoja, pero bueno. Sí, yo a veces pienso en cómo cuando estoy comiendo papas, por ejemplo, sé que ya están muertas, pero es tipo, me imagino que tienen todo un mundo que dicen, a veces me imagino que dicen que es un mundo en el que quieren que las coman y otros en el que no, y les da terror cuando las pincho con el tenedor. ¡Ay, no! Y es como un poco... Yo si me pongo a pensar eso, me saca el hambre. ¡Ay, no! ¡Qué feo! Bueno. Sí, no sé. Es como... ¡Ay, no sé! ¡Me dejaste re confusa con tu papá lloronas! Ah, acá hay otra... Dice... ¿De los piojos era una... ¿Lo de los piojos era una metáfora? Era más como una analogía. Muy bien, muy bien. Nos aplauden de afuera por saber palabras tan complicadas. ¡Ah! Okay. Pero sí, no la sé. La aprendí de Voces Otakus, que nos pueden escuchar mañana a las 18. No sé. Y otra cosa que yo quería decir, que igual ya lo dijo Iván, me robó lo que iba a decir, pero bueno. Es que para mí los recursos naturales, a los que le dicen recursos naturales, no son nuestros. Tipo, no es algo que es nuestro... pero que no sabemos que tenemos o así, o es algo que supuestamente tenemos pero que no hay que dejar que nos lo... porque hay mucha esta postura de nos lo quieren saquear, nos lo quieren robar, nos lo quieren, pero arrebatar. Si los vendiéramos a buen precio, a un precio justo, ahí sí. Y para mí es como no, o sea, para mí no, sí, hay pocas cosas en las que estoy segura y en esto sé que no. A ningún precio se vende el agua, a ningún precio se vende la vida. O sea, porque, a ver, algo que aprendí en filosofía es que el dinero es un medio. El dinero es solo un medio. Por favor, adultes. Shh. Perdón que les rete al aire, pero es que me distraen un poco. Bueno, el dinero es un medio. Nunca puedes intercambiar tu vida, que es todo lo que tenés. O sea, es como, si no tenés vida, no tenés dinero. O sea, no hay más. Entonces, no puedes intercambiar tu vida por dinero, porque si no tenés vida, no tenés dinero. Entonces, es como, nada. Es como no hacer nada, es como regalar tu vida. Es como, no, vale. Aparte vos pensás, tipo, Ay, no, qué mal que estaría vender el agua, es un horror. Anda a cualquier kiosco que ya hay agua, No, no te pienses que es como, ay, qué horror que sería. No, no, no, está pasando. Hay agua que en los kioscos que hasta hay gente que dice, no, yo solo tomo agua de botella, no sé qué. Esto igual más en las ciudades que el agua está re mal por las canillas. Pero, o sea, en el kiosco ya está el agua. Así que bueno, no te... hay que ir cerrando. Hay que ir cerrando, así que nos despedimos por hoy, por no, ahí. No hemos comprado ninguna rifa, ¿eh? Ay, bueno. Por ahí nos escuchan más después en el Emberrando. ¡Chao! ¡Chao! Mari, Mari, compu, Lanque, Mari, Mari, compu, Che, Quiñeque, Pichetungun. Acá algunas palabras respecto a lo que significa el Pacto de Mayo. Sumamente preocupadas porque esto traería consecuencias tremendas en la cotidianidad, en la vida de los territorios. Hace poco visité un territorio mapuche en Gulumapo, en Chile. Estas personas que viven en el campo necesitaban hacer un pozo para poder extraer agua, y ahí nos enteramos cómo es en la cotidianidad la burocracia de la privatización del agua. Allí el agua está privatizada y le permiten a las personas hasta 3 metros de profundidad poder sustraer agua, pero después, pasado los 3 metros, necesitan una autorización especial del gobierno chileno, y el gobierno chileno tiene la obligación, si hay agua más allá de esos 3 metros, de concedérsela a la empresa privada española, que es la propietaria, entre comillas, del agua en todo Chile. Esto es importante entenderlo porque hace muy poco el gobernador de la provincia de Chubut hizo un acuerdo, en principio de exploración, luego vendrá la prospección y luego la explotación y finalmente el abandono de todo lo que resulte de los acuíferos y la privatización del agua. En principio están haciendo como una exploración para que Mecorot, que es una empresa sionista, sea la propietaria de ahora más del agua. Con la ley de bases y este acuerdo firmado en Tucumán, todo esto lamentablemente va a ser posible. Para el pueblo mapuche, que está en epicentro de la mirada de este neoliberalismo racista y odiante, es realmente un tiempo muy, muy duro, donde nos tenemos que preparar para protegernos, para estar en alerta, ser solidarios, poder avisar cuando ciertas invasiones se produzcan en nuestros territorios. Esto que está sucediendo en Argentina es gravísimo. Este acuerdo de mayo lo que propone es no solamente no escuchar a los pueblos que hemos fijado una posición categórica contra el terricidio, sino que además este compromiso de las provincias significa acordar y consensuar los mecanismos represivos, coercitivos contra los pueblos. Es decir, que de alguna manera le están declarando la guerra, o más bien una amenaza letal a los pueblos y a los territorios. Y por supuesto, los pueblos indígenas somos el sector más vulnerable, y el racismo, que lamentablemente ha existido desde siempre, genera las condiciones sociales para una represión que tenga una escala de violencia sin límites, y realmente es preocupante. Entonces, la lucha por el resguardo de la vida, por el resguardo de los territorios, por restablecer esa epistemología que ha sido tan perseguida, que es el pensamiento ancestral del pueblo mapuche, de los pueblos indígenas, para restablecer la armonía con la fuerza de la naturaleza, restablecer la armonía con la tierra, en este momento se hace imprescindible y necesita realmente, de manera urgente, el compromiso de todos los argentinos y las argentinas. Dejar de alimentar la interna, de disputar al falso enemigo íntimo, de enfundarnos en autojustificaciones. Es más importante aprender a estar juntos, multiplicando las formas de hacer. Aprender hacer emerger nuestra complicidad y polinizarnos sintonizando con ella. Embarrando el aire. Latinoamérica, tierra del pueblo indígena, hoy llorando miras a esta corrupta humanidad. Queman tus selvas, dinamitan tu cuerpo, contaminan el agua y los alimentos. Queman tus selvas, dinamitan tu cuerpo, contaminan el agua y los alimentos. Humanidad, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás, humanidad? La hora llegó a despertar, despiértate, salir a luchar contra la avaricia política, defender nuestra tierra de la crueldad, que a todos juntos no nos vencerán. Recuerda que no pueden comprar la vida y nuestra dignidad. Recuerda que no pueden comprar la vida y nuestra dignidad. Voy a cantar, voy a gritar, no nos callarán jamás. Voy a cantar, voy a gritar, no nos callarán jamás. Acá en Embarrando al Aire te recordamos el teléfono para que nos cuentes qué ves vos donde ellos ven recursos naturales. Te podés comunicar al 2944-80-2315 y seguimos con el 2x1 de las rifas aladas. Bueno, y ahí antes de esta bella canción, donde está su humanidad, escuchamos a las palabras, el Kume Sungún de Moira Millán, que bueno, está, por suerte, siempre nos está compartiendo su saber, sus palabras, sus reflexiones. Y quería comentar ya, para no olvidarme, que justamente están ahí en la zona de Esquel, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Puel Mapu, organizando para este sábado un matetún, pidiendo, exigiendo la libertad, la liberación del Peñi Matías Santana, que está ahí detenido en la unidad penitenciaria de Esquel. Y bueno, es un matetún que va a arrancar a las 15 en la escuela I-713 de Esquel. Y bueno, va a haber muchos invitados, artistas. Por ejemplo, van a estar Nelson Ábalos y Lorena Vargas Ampuero, que salieron hace un rato ahí cantando Lluvia Sol junto a América. Y que aprovechamos para mandarle abrazos gigantes. Un gran cariño. Bueno, va a estar Lagua, que también es una Lamien que suele participar, poner su voz y su kimun por acá. Mirá cómo me desubico. Va a estar grandes voces que pasan por el embarrando. Uy, sí, te desubicaste. La embarraste para no ser excepción hoy. Pero bueno, gran jornada ahí en Esquel, este sábado. Bueno, para tomar unos mates, escuchar buenos artistas. Va a estar Nahuel Millanahuel también, ahí de Cuyamen, con un poco de hip hop. Bueno, y me olvido de mucha gente, ¿no? Que también va a estar. Y me decía ayer la compañera Nora, de allá de la asamblea de Esquel, que quizás haya la oportunidad de una comunicación telefónica con Matías, ¿no? Desde dentro de la prisión. Matías, que recordemos, está encarcelado por algo tan ridículo como en territorio mapuche tratar de usurpador a un miembro de ese pueblo, pero que aún en las leyes de esta democracia burguesa y capitalista, la usurpación no es un delito que va con encarcelamiento, ¿no? Mientras se lleva la causa, nunca hay prisión preventiva. Con lo cual, lo mires por donde lo mires, estamos hablando de un preso político. Sí. Y a su vez, más cerquita, acá en la comarca, en el SIC Primavera, van a estar cumpas de la Quenquentreu, contándonos justamente, por un lado, todo lo que es este proceso de recuperación, las amenazas que sufren, pero no solo eso, sino que también la intención en este conversatorio es tratar de transmitir y de explicar de alguna manera la cosmovisión mapuche, ¿no? Que nada más lejano a esta lógica de los recursos naturales. Totalmente. Y un poco también contar y compartir la espiritualidad, ¿no? ¿Qué significa el levantamiento de ciertos roles ancestrales, como por ejemplo el de Machi? Ahora, por ejemplo, me viene a la mente la Machi Betiana Coluán, que no ha podido regresar a su regue después de la represión y el desalojo que sufriera la LOF, la Kenguikulmapu, y que es compañera, ¿no?, de Peñi Matías Santana, de que hablamos recién. Pero es muy importante esto, porque la posibilidad de intercambiar en presencia, en vivo, ahí con los protagonistas, con los miembros de la LOF, con las personas que también están acompañando siempre, es súper importante para ahí poder hacer todas las preguntas que uno tenga, las dudas, las incomprensiones, muchas de ellas generadas también por los medios de incomunicación masivos, ¿no? Va a ser mañana, sábado, a las 17. Pedía la Mien Romina si podían estar un ratito antes, 16:45, por ejemplo, para arrancar 17 bien en punto, porque tiene horario tope, que es a las 19. Entonces, de 17 a 19 sería este Nutram, y que, bueno, esperemos también que lo podamos registrar, así lo posamos más adelante también en la radio. Y dos cosas más con respecto a este Nutran. Por un lado, yo me parece que se juega en el conflicto de la Quenquentreu en serio muy fuerte dos miradas, ¿no? La mirada de un empresario al cual le conceden temporalmente tierras fiscales, le dicen ellos, es territorio usurpado al pueblo mapuche y es bosque, o era bosque, porque justamente lo que hace este empresario y para lo que se lo da el estado de Río Negro es para que tale bosque y plante pinos, ¿no? Los pinos, que recuerden, son los que secan este territorio y aumentan profundamente el riesgo de incendio, alteran totalmente el ecosistema. Si uno va y observa un pinar, va a ver cómo abajo hay hojitas y por la misma acidez que desprenden las hojitas de pino, hace que no puedan existir otras especies. Entonces, se tala bosque, se pone monocultivo de pino, se revienta el ecosistema, se pone en peligro todo lo que hay alrededor a través del peligro de fuego. Esto es lo que fomenta el gobierno de Río Negro. De nuevo, la locura y el delirio. Y por otro lado, una comunidad que quiere habitar el territorio, que a mí me encantaría que mañana se puedan acercar, porque es re interesante con lo que te encontrás y que te habla de cómo a través de ceremonias poder sanar esos territorios, cómo a partir de su llegada sienten que hay más nieve, que hay un montón de señales y de recuperación de lo que nosotros con nuestro lenguaje le llamamos biodiversidad. Entonces, me parece que más allá de todos los viricuetos jurídicos y demás, está ahí en pugna dos miradas. Sí, eso. A veces, cuando necesito encontrar un significado o el uso de una palabra que no es lo mismo, ¿no? El uso que le damos a las palabras que su significado, le pido ayuda a la maravillosa María Moliner, que nos dejó hace más de 50 años ese diccionario de usos del español que escribió a mano. Esta increíble lexicógrafa que hoy es imprescindible en mi vida. Y cuando los compas me dijeron que piense en esta clave, ¿no? En recurso, en el uso de la expresión recursos naturales y en el uso mismo de estos bienes comunes, ancestrales, naturales, pensé que lo primero que necesitaba hacer era volver a María Moliner. Y les voy a compartir qué es lo que dice ella de la palabra recurso. Medio al que se recurre para algo, medio que encuentra a alguien o que se le ocurre para conseguir algo, tener muchos recursos, ser una persona de recursos, recurrir, conjunto de elementos o bienes que se dispone para cubrir una necesidad o comprender algo, los recursos petrolíferos o hidrocarbúricos de un país, recursos económicos. Y luego hace una segunda interpretación respecto de los recursos en la justicia, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso ahora. La palabra que se repite todo el tiempo es medio, ¿no? Medio, medio para algo, medio para un fin, ¿no? El recurso es un medio, el recurso no es un fin en sí mismo. El recurso satisface una necesidad de otro. Hay una acepción especial que es la de recursos humanos, en donde dice el personal considerado en función de lo que aporta a la empresa. En definitiva, toda la construcción de la palabra recurso y el uso de esta palabra es desde los medios y es desde el pensamiento y el interés empresarial. Recordemos esto, ¿no? María Moliner nos habla de los usos del español, no del significado solamente. Cuando me puse a profundizar también en los recursos, pensaba en esto de los recursos humanos. Esta expresión que hoy es una carrera en las universidades, que es un departamento o una oficina en las empresas, ¿no? En cómo todo se volvió un medio, hasta las personas. Lo llamativo es que nadie reniega de ser un medio para un fin. Es como si lo hubiésemos naturalizado. Naturalizamos que los bienes comunes, los bienes naturales, que tienen un valor intrínseco por sí mismos, han desaparecido en ese sentido, ha desaparecido su expresión desde ese lugar y solo se han vuelto un medio. Naturalizamos que nosotros, personas, sintientes, con un espíritu, con un alma, con aquello en lo que creamos, o sin nada, inmaterial, pero con un cuerpo vivo que se mueve, que conecta. Somos un medio. ¿Un medio para qué? ¿Un medio para quién? ¿No? Y vuelven entonces esas preguntas éticas, esas preguntas por excelencia que a nosotros, quienes estamos en estas luchas, en estas resistencias, en este de querer cuidar, nos hacemos todo el tiempo. ¿Para qué y para quién? Recursos. ¿Para qué? ¿Recursos para quién? Recursos barra medios. El agua es un medio, de repente. El árbol es un medio. La tierra es un medio. La planta es un medio. El aire es un medio. Las personas son un medio. ¿Para los fines de quiénes? De las empresas, de los negociados, de los políticos que hacen acuerdos y negocios con las empresas que nos destruyen, que nos despojan, que nos sacrifican, que sacrifican cuerpos y territorios, que no son medios, son fines en sí mismos. La palabra recursos aplicada a la naturaleza, aplicada a los seres humanos que también son naturaleza, es una palabra mercantil, es una palabra empresarial, es una palabra que le quita el sentido y le quita la esencia a aquello sobre lo que se le aplica, a aquello sobre lo que recae, la convierte en un simple medio. Y la naturaleza, los bienes comunes, las personas, los seres sintientes y también los seres no sintientes, porque está todo conectado y en equilibrio, no son medios, son ellos, son ellas, son eso, son ellas en sí mismos. Y ese es el valor que tenemos que reencontrar. Es desde ese lugar que tenemos que reconvertir la forma en la que nos vinculamos con todos estos seres sintientes y no sintientes. No son medios, existen por sí mismos, existen, están ahí. En fin, espero no haberlos aburrido con esta definición, entre comillas, de recursos y evocando un poco a María Moliner. Los abrazo, hermosa e inmensa tarea la que están haciendo, una tarea de fines, no de medios. Y sigamos caminando, sigamos construyendo fines y no usando medios. Dama pequeñísima, moradora en el corazón de un pájaro, sale al alba a pronunciar una sílaba. No. Embarrando el aire. Abrazo, cumpa. Hermosas las palabras que vuelan desde la zona más austral, ¿no? Desde Ushuaia y nos vienen a traer calor a la comarca. Arrancamos hoy, o arranqué hoy, preguntándome cómo era posible esta locura y me parece que fueron saliendo algunas claves, ¿no? Y ahora desde Tierra de Fuego nos llega que una de las cosas que me parece que sostiene estas prácticas de muerte es esto, es empezar a pensarnos y a pensar a lo que nos rodea como medios, ¿no? En vez de como fin. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A dónde queremos ir? ¿No? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué todo es válido para alimentar una carrera loca que nadie sabe a dónde nos lleva? Y también, rebotando de manera extraña, llega una radioparticipancia que me parece que aporta también en ese sentido. Llega una radioparticipancia para las Educando que están ahí operando ahora, que dice: a partir de ideas del Educando, me aflora la hipótesis de qué sistema fomenta la frustración, competencia, odios, individualismo, el malestar y la irritación permanente en que habitamos para que no amemos lo que nos habita, rodea y habitamos. Y por eso lo destruimos o dejamos que lo exploten. Bien, cuántas preguntas que surgen. Yo no quiero terminar este programa sin recomendar un libro que no sé si alguna vez ya lo recomendé. Es un libro de ciencia ficción que yo amo, Las Torres del Olvido. De Turner. No, Daniel Turner, nuestro benemérito prócer acá de la radio, sino Turner, George Turner. Yo no voy a spoilear el libro, pero me parece que hay una pregunta que se hacen, porque el libro parte de alguna manera en una sociedad varios siglos después de lo que es como el derrumbamiento de este proceso civilizatorio. Y hay una antropóloga que trata de estudiar cómo era nuestra cultura, y su estudiante le pregunta y le dice, ¿no lo veían venir? ¿No venían? ¿No se daban cuenta que estaban poniendo en jaque todo el planeta Tierra y que iba a terminar como en un pseudo-apocalipsis? Y le contesta la antropóloga de este futuro, muy futuro, ¿no?, donde ya se recompuso de alguna manera la humanidad con otra lógica, no sé, no explica muy bien el libro, pero parece que más sana, y le dice, si se daban cuenta, pero sentían que tenían que resolver problemas más urgentes, la pobreza, la enfermedad, la desigualdad. Y entonces el alumno le vuelve a preguntar, ¿y lo solucionaban? No, tampoco. Sinceramente yo creo que describe el momento en el que estamos, ¿no? Nos damos cuenta que no es factible seguir vivir como vivimos, pero nos siguen queriendo engañar que no, que lo primero que hay que resolver es la pobreza. Bueno, yo tengo, ¿no? Si quieren que no seamos más pobres, dejen de saquear. Dejen de acumular y distribuyamos lo que hay. No es complicado. No hay que seguir asesinando tanta vida para salir de la pobreza. Y ya que hablas de pobreza, me quedé pensando, hay muchos tipos de pobreza, ¿no? Porque hay veces que, no sé, se va de repente por ahí algún turista y dice, uy, mirá qué pobre ese chico, está corriendo descalzo en el medio de la selva, ¿no? Y dice, qué pobre, claro, no tiene para comprar unas Nike, no tiene para un videojuego, no tiene para, no sé, comprarse una bicicleta. Pero, ¿de qué pobreza estamos hablando, no? Y me pregunto si quizás la solución a la pobreza no tiene que ver con pensarse en otro contexto, desde otro lugar, con otro paradigma, sentirse rico, rodeado por tantas otras especies, por toda la biodiversidad, por todos los seres no vivos que están ahí. Me parece que esa es una riqueza que se fue perdiendo y quizás tuvo que ver con una especie de ensimismamiento, ¿no?, de la propia especie humana. Y bueno, vuelvo sobre la tesis esta de que hay que de alguna forma deponer el antropocentrismo para poder conceptualizar cosas como una montaña, un bosque, el agua misma, como cosas mucho más allá de un bien común o de un recurso natural, o llamémosle como le llamemos, o un bien natural, etcétera. Hay un montón de denominaciones, pero que creo que nos entrampan si siempre pensamos que son recursos para, no sé, o para una comunidad, o para nuestro futuro, o para nuestros nietos. No, para nuestros no, como decían también las educando. Me parece que esa es una clave. Y me quedé con muchas ganas de poder rebotar, pero no haber tiempo, con la radioparticipancia que decía qué pensábamos como cuando utilizábamos el sistema jurídico, que está hecho para otra cosa. Eso lo agrego yo, no lo decía la radioparticipancia, en función de defender la naturaleza o lo que hoy llamamos lo natural. Me parece, no me va a dar el tiempo para rebotar ahí, pero digo, es de la casa la radioparticipancia. Uh-huh. Así que, cumpa, dale y armamos un embarrando sobre ese tema que te extrañamos a más no poder. No, y digo, porque cuando escuché esa radioparticipancia pensé, ¿no es como una declaración como re diáfana del antropocentrismo decir que hay un derecho humano que se llama naturaleza o derecho a la naturaleza o al ambiente sano o a lo que sea? Bueno, igual son estrategias, pero nada, sí. Les invito a hacer un embarrando al respecto y que podamos ir pensando por ahí. Nos estamos yendo para las radios que nos retransmiten, incluida Radio Alas, con la retransmisión de los domingos. Pero si tienen ganas, quédense, porque después de la tanda vamos a intentar una especie de fiestita en donde vamos a estar invitadas. Radios Hermanas, llegaron ahora les cumpas de Lo Conseguí Soñando y vamos a estar tratando de comunicarnos con una radio querida de Bahía Blanca y transmitiendo desde las dos radios. Vamos a ver si nivel técnico todo esto sale, pero que se queden escuchando y se enterarán pronto. Y ahí probamos. Pero no quería irme sin recordar que está la obra Lucinda este domingo 21 de julio a las 17 horas en el Auditorio de la Casa de la Cultura de El Hoyo. Una obra imperdible. Y la buenísima noticia que si no compraron entradas para la fiesta de los tambores, ni lo intenten porque ya la vendieron todas. Súper alegría para les cumpas y bueno, me imagino que ahí el encuentro de tambores está más cerca. Abrazos y nos vemos, nos escuchamos o dentro de después de la tanda o el viernes que viene. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con sus balas y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad.